Bueno, realmente estamos muy expectantes desde justamente desde el año pasado, cuando el nuevo gobierno toma justamente la presidencia de la nación en función de todo el apoyo que se venía planteando tanto de sus futuros funcionarios como del propio presidente de la nación. Recordemos cuando estuvo presenciando justamente la presentación del libro de Ana Correa, Somos Belén. Así que bueno, expectantes en la letra del proyecto del Ejecutivo, pero también expectantes en cómo van a ser los debates adentro de tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Nosotras consideramos que es muy bueno que un presidente de la Nación tome cartas en el asunto, que esto haya sido además parte fundamental de un discurso del presidente en esta apertura de la Asamblea Legislativa, porque bueno, le otorga obviamente otro tipo de necesidad, otro tipo de urgencia, otro tipo de sensación de que en la política están escuchando justamente lo que está planteando la calle, y por lo cual la campaña viene luchando hace más de 15 años, ¿no? Con respecto entonces a lo que me decís del Congreso, ¿tienen ya alguna aproximación de cómo se vienen estos consensos? Bueno, justamente en la Cámara de Diputados, que sabemos bien, ya hubo una media sanción en 2018, aún resta saber, estimamos que el proyecto del Ejecutivo incluso va a ingresar por la Cámara de Diputados, como para acelerar justamente el ritmo del debate. Yo creo que no va a haber grandes inconvenientes en generar los consensos en la Cámara de Diputados, sobre todo por esa renovación que hubo el año pasado en las últimas elecciones. Sabemos bien además que las listas fueron incluso pensadas en relación a las posturas que tenían los distintos futuros legisladores, legisladoras con respecto al aborto legal. Esto no pasaba en otras elecciones. Y bueno, y después la construcción del consenso en el Senado, donde vemos también un mapa con adhesiones de los gobernadores como muy promisorias. Y esto se tiene que traducir también en justamente las decisiones de los senadores y las senadoras. De todas maneras, va a haber seguramente un bloque absolutamente convencido en no votar el proyecto de aborto, porque es un bloque convencido en seguir sosteniendo posturas sobre la clandestinidad del aborto, que es justamente lo que deja a más de 50.000 mujeres internadas al año en la Argentina, y otras tantas muertes y otros tantos niñas, niños huérfanos, porque justamente pierden a sus madres. Y bueno, y en relación a eso, sabemos que hay personas que ya tienen una postura definida muy tomada, sobre todo personas que incluso están en contra de la educación sexual integral, y después, bueno, ir construyendo consensos con aquellos que están escuchando, aquellas que están escuchando y que están viendo la realidad en cada uno de sus territorios. Y con respecto a esta cuestión de que el proyecto que presenta este nuevo gobierno es diferente al de la campaña, que es el proyecto que hace décadas que está en las calles, que es el proyecto de la Marea Verde, este nuevo proyecto que iba a presentar, ¿qué es lo que tendría que tener sí o sí que no se puede pasar y qué es lo que no tendría que tener? Bueno, hay una serie de puntos, sobre todo me parece que tiene que ver, y un poco Alberto Fernández lo dijo en la apertura de la Asamblea Legislativa, y también en lo dijo Vilma Ibarra después a la noche que estuvo en un medio de comunicación nacional. Hay una cuestión que me parece que lo dijeron porque lo tomaron justamente de parte de los argumentos que nosotras como movimiento social y político venimos planteando, que justamente reconocer un derecho en función de decidir sobre nuestro futuro y sobre nuestros cuerpos. Me parece que ahí se marcó de alguna manera lo que tiene que ver justamente con el derecho a decidir y con la elección de las mujeres y las personas gestantes. Después, algo fundamental que tiene que ver con que esto es un problema de salud pública, y es un problema que la salud pública no lo tome como parte de una práctica sanitaria y que siga estando en la clandestinidad, ¿no? Entonces, el aborto voluntario hasta las 14 semanas es lo que se plantea, digamos, como parte del articulado, es el primer párrafo del proyecto de la campaña, y esto lo dijo el presidente, no dijo los números de semana, pero lo dijo el presidente. Entonces, dijo aborto voluntario, dijo derecho sobre nuestros cuerpos, derecho, la capacidad de las personas gestantes que tienen que decidir en tener o no tener, habló de libertad reproductiva, y eso tiene que ver con generar las condiciones para que nosotras podamos elegir cuántos hijos tener, en qué momento. Entonces me parece que hay como un marco de interpretación interesante en lo que dijo el presidente el 1 de marzo. Después tendremos que ver bien la letra. Sabemos también que corrió mucha agua bajo del puente, incluso la campaña ha modificado su proyecto en tres oportunidades, porque bueno, se modificó el Código Civil y Comercial, hubo una ley de identidad de género. Bueno, son cuestiones que me parece que también van enmarcando en futuras leyes y en cómo hay que gobernar hoy la Argentina, y que no puede soslayar justamente un ejecutivo. Así que bueno, eso me parece muy promisorio también. Totalmente. Y la última, si no, no te quitamos más tiempo. En el caso de que se apruebe la campaña, ¿cómo imagina la aplicación de esta nueva ley en el caso de que se apruebe? Ya que hay un montón de, bueno, algunas provincias que ni siquiera tienen el protocolo de aborto no punible aprobado. Sí, claro, me parece muy importante lo que decís, porque bueno, nosotras estamos como también luchando por una ley y todo el mundo piensa que una vez que levanten la mano o pongan el dedo, la huella, los legisladores ya va a funcionar todo súper bien. Hay cuestiones que, lo que vos decís, ¿no? Como, ¿qué es lo que pasa y cuál es la mirada que se tiene dentro de los territorios a la hora de aplicar una ley? Vos hablabas de no solamente que en algunas provincias no hay protocolo ILE, sino también que dentro de la propia territorialidad de la provincia hay como distintas formas de acceso y distintas formas de oferta, ¿no? Entonces, eso ya también son cuestiones que la dificultan. Después hay provincias que no tienen ESI, por ejemplo, tampoco. Entonces, es muy difícil incluso tener la información adecuada con respecto a nuestros derechos sexuales y reproductivos, con respecto a cómo ejercer plenamente nuestra sexualidad o cómo prevenir algunas situaciones, que pueden dañarnos, etcétera. Entonces, me parece que eso vamos a tener que tener un proceso de mucha pedagogía, de entender que este derecho existe, pero lo que sí va a pasar es como un cambio simbólico fundamental en las leyes. Esto que algunos y algunas efectoras de salud, a veces confunden con el tema de seguir penalizando y seguir estigmatizando a las mujeres y personas gestantes que están pasando por un aborto y que lo requieren y que lo necesitan porque ya forma parte del Código Penal. Bueno, hoy creo que con esta ley va a haber de alguna manera un mensaje superlativo con respecto a el derecho al aborto que hoy tienen las mujeres en la que deberíamos tener las mujeres en la Argentina, ¿no? ¿Se entiende? Me parece como que una ley, un cambio de ley, este debate que fue tan fructífero en el 2018 en conjunto con todo lo que va a suceder en el 2020, me parece que va a tener como un cambio superlativo en relación a la mirada que es justamente las personas con las cuales nosotras tenemos que estar relacionadas para que la práctica se realice, van a tener que cumplir, porque ya está, lo marca la ley, porque la sociedad ya lo sabe, porque hay un montón de personas que ya han entendido y hemos comprendido el drama que es el aborto clandestino en la Argentina. Perfecto, Jenny, se entiende muy bien y bueno, queda gran labor para el movimiento feminista y mucha tela para cortar. Tal cual, para el movimiento feminista y para el periodismo en general, que nos ha acompañado un montón, pero que también está bueno que que sigan replicando y haciendo pedagogía en este sentido, ¿no? ¿Cuándo hay una obstrucción de derechos? ¿Cuándo se requiere hoy por hoy ILE, que es la interrupción legal del embarazo, y que se pueda explicar bien, que no se tomen tampoco estas historias o estas situaciones como hechos que se pueden espectacularizar, sino como situaciones donde la falta de derechos hace que las personas sufran, las familias sufran, y que, bueno, no podemos soslayar más esta problemática.